Ese rollo del elegido ya está yendo demasiado lejos, ¿vale? Esto no es normal, ¿vale? Yo no digo que no, pero tengo que meditarlo porque el rollo del elegido es una pasada. Por favor, ¿puede dejarnos a solas un momento? Sí, discutan la jugada. Porque este rollo no es normal y tiene que discutirse, porque no es normal. Hablen. Llega tarde. George Rush, el músico norteamericano afincado en Valencia, publicará con etiqueta Grabaciones en el Mar su décimo disco de Happiness Wolf el 25 de febrero, producido por Brad Jones. Un álbum que llegará en nuestro país un mes antes que en el resto del mundo y que llega con Julie Come Out of the Rain como tema de adelanto. George Rush. Francisco, it's California gray. One night on Telegraph Hill, we kept the wolves at bay. I wrote you a long letter, some things you can't explain. Julie, come out of the rain. It's California gray. One night on Telegraph Hill, we kept the wolves at bay. ¿Es un crío de 5 años? Sí, pero leo como uno de 6, así que... Hierote es el primer sencillo de De Polvo y Flores, el segundo disco de Miss Cafeína, que saldrá a la venta el próximo 5 de marzo y para el que han contado con el productor alemán Max Dinghel, que ha trabajado con bandas de la talla de Muse, White Lies, Las Vegas, The Killers o Wizard. Hierote, Miss Cafeína. disgusto más. Yo sé que todo tiene solución, que esto es cuestión de verlo medio lleno, que a veces no tenemos otra opción. Lo mejor es decidir si o nos tenemos. Voy a mirarte a los ojos, que es donde nunca me podrás mentir. Lo sé, la cara oculta de todos tus miedos van desfilando frente a mí por si también me dices que esto ya es de locos y que pensaste siempre por los dos. Es un impulso desmedido que acabará muriendo al salir el sol. Quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Tras su debut con El Hombre Bolígrafo bajo el sello Origami Records en 2011, No se alarme señora, soy soviético, será el nombre del segundo largo de los donostiarras grises, grabado y mezclado en los estudios Gaztain del propio Iñaut, cantante y productor de la banda. El LP contará con 10 cortes y llega precedido por este tema, Después de todo, Grises. ¡Nadie ha dicho que puedas volar! No vuelo y... lanzo misiles con la barriga. ¿Eh? ¡No lanzas misiles! ¡Disparo lásers con los ojos! ¡Nada de eso! ¿Entonces cómo voy a luchar contra el mar con mis encantos? Luces de barcos lejanos invaden la orilla. A lo lejos las llamas en el horizonte. A nuestro siguiente invitado seguramente todos le conocéis gracias a su faceta de actor y cómico, entre otras cosas fue uno de los miembros del indescriptible y genial mundo Chanante y ha participado en varias películas como Pagafantas, Que se mueran los feos o No controles, aunque actualmente lo podéis encontrar cada semana en la pequeña pantalla con la serie Fenómenos. Damos la bienvenida en Corrientes Circulares a Julián López. Buenas tardes, Julián. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantadísimos de tenerte en el programa. Tras tener aquí en Corrientes Circulares a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, ya vamos completando un poco la baraja Chanante, que suelo decir. Hoy me tocaba contigo, así que de verdad que muchas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares. Muy bien, el placer es mío también. Oye, te tenemos este domingo, pasado mañana ya, porque estás con los monólogos de Muchachada Nui, con Raúl Cimas, otro de los que me falta, en la baraja Chanante, en el teatro, en el Gran Teatro de Elche, presentando, bueno, en Elche en este caso, un espectáculo que como mínimo garantiza risas. Sí, sí, porque si no hay eso ya poco más podemos hacer, la verdad. Nos retiraríamos. Sí, es un espectáculo, bueno, basado en lo que todos hemos empezado en este mundillo, que es en el stand-up comedy, o sea, es los monólogos, pero bueno, con una vuelta de tuerca, porque Raúl y yo nos cansábamos un poquillo, bien entendido esto de cansarnos, ¿vale? nos cansábamos un poquillo del tema de actuar solos en el escenario y tal, entonces buscábamos fórmulas para compartir también experiencias en el escenario juntos. Entonces empezamos a hacer cada uno su parte, pero luego introducíamos algunas cosas juntos y eso la verdad que nos iba gustando mucho porque nos encontrábamos muy bien, dada la complicidad que tenemos tanto en la comedia como en lo personal. Entonces decidimos seguir ese camino y a lo que aspiramos es incluso a llegar a que todo el rato estemos los dos juntos. De momento vamos alternando esos momentos de los dos y por separado y con más sorpresas más, como alguna canción que otra, algún baile, alguna, bueno, improvisaciones y sorpresas que van saliendo y entonces se hace un show pues bastante divertido. Interacción entre vosotros, por supuesto, eso no podía faltar, sí, en un show de Raúl Cimas y de Julián López, a los que televisivamente y en cine tantos hemos podido ver. Sobre todo ahora mismo estás en televisión con la serie Fenómenos, que podemos ver cada semana en Antena 3. Sí, así es. Fichaje absoluto, un elenco impresionante, gran cantidad de compañeros, actores en una serie que está teniendo realmente una gran acogida en televisión. ¿Era un poco lo que esperabas también? Bueno, la verdad es que sí, cuando te embarcas en un proyecto de este tipo, sabes que, bueno, que es un proyecto hecho para una televisión determinada, en este caso pues la televisión generalista, para la hora del prime time, etcétera. Entonces sabes que bueno, que tienes que llegar a mayor número de público posible. Y bueno, también era con una gente con la cual he trabajado bastante, por suerte me han dado muchas oportunidades, tanto en la televisión como en el cine, que es todo el equipo de Nacho García Velilla. Y luego, es verdad que, como tú bien dices, pues hay un elenco muy amplio, con la mayoría había trabajado ya, con otros no, y ha sido, la verdad es que hemos hecho una piña muy muy interesante, sobre todo en lo personal y en lo humano, que también es lo que se agradece cuando tienes que ir todos los días a un plató y madrugar bastante. En eso, vamos, tengo unos compañeros fabulosos y luego, aparte, pues bueno, disfruto también haciendo el personaje de Benito y estando ahí en esa serie, por supuesto. Has tenido personajes televisivos realmente importantes, algunos ya célebres que recordaremos siempre en la pequeña pantalla, pero claro, de lo último que te hemos podido ver, que fue con Museo Coconut, nos hemos quedado, claro, todos pendientes de lo que le pasó a Emilio, que se nos quedó en la isla con Maricón y Tontico. Oye, ¿os han dicho algo ya desde Antena 3, desde Neox, para la siguiente temporada, para saber cuándo podremos seguir esta aventura? Pues mira, a día de hoy no sabemos nada nuevo. Y la verdad es que nos trae un poco de cabeza todo este tema porque nos preguntan muchísimo, cosa que también nos enorgullece porque, bueno, al fin y al cabo tenemos ahí una gente detrás que nos seguís, y lo cual agradecemos mucho. Y nos preguntan constantemente, pero la pena es que no podemos dar más soluciones, porque nosotros, sí es verdad que Museo Coconut lleva grabada la tercera temporada, pues fíjate, más de año y medio, calculo así a grosso modo, y Retorno a Lilliford, que es un programa que hicimos después, posteriormente grabamos 7 capítulos al estilo de Mutechada, pues también lleva alrededor de un año grabado, y son dos productos que, bueno, están ahí un poco en el cajón metidos, y lo único que nos dicen es que intentan reubicarlos en algún momento, porque, bueno, ahora también ha habido una fusión, La Sexta Antena 3, que hace que todo este proceso vaya más despacio, etcétera, etcétera, y no le dicen otra cosa que eso, y nosotros pues no podemos decir también otra cosa que no sea tener paciencia, que ojalá y pronto vean la luz, porque para eso se hacen estas cosas, y bueno, que ojalá llegue pronto, porque tenemos muchas ganas de que se vuelva a ver. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado mucho tiempo y es un poco, pierde un poquillo el sentido, ¿no? Yo creo también. Cuando estuvo Ernesto Sevilla aquí con nosotros en Corrientes Circulares, ya nos contaba algo parecido de, oye, que ya teníamos grabada la tercera temporada, estábamos ahora con Retorno a Lilliford, bueno, seguimos esperando, sabéis que estamos aquí toda la gente que os sigue, que sabéis que os queremos mucho, pendientes, porque la historia de Emilio queremos saber cómo sigue, queremos saber cómo está Onofre, queremos saber cómo sigue absolutamente todo ese Museo Coconut, y por supuesto queremos saber cómo continúa o cómo empieza, en este caso, Retorno a Lilliford, un nuevo proyecto muy en la línea de La Hora Chanante y de Muchachada, que también tenemos muchas ganas de saber, pues eso, qué os habéis inventado nuevo, que no será como menos aburrido, te lo aseguro, porque eso desde televisión tiene siempre mucho que ver. Oye, me gusta mucho también de ti, que es que le has pegado a todos los palos. En cine, bueno, yo tengo personajes míticos, te lo tengo que decir, de verdad, Julián, Juan Carlitos en No Controller me parece espectacular. O sea, has tenido algunos personajes realmente muy, muy, muy importantes. ¿Cómo te metes a la hora de hacer un personaje? ¿Es muy difícil a la hora de hacer televisión, cine, teatro, ir cambiando los registros? Bueno, yo por la experiencia que he tenido yo en esto, que como sabéis también venimos de, además, ya que nombramos al grupo Chanante, pues todos venimos un poco de hacer una cosa así sin proponérnoslo, ¿no? Que también ha sido lo bonito de este viaje, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros hemos tenido formación actoral, pero sí que, bueno, a medida que vas haciendo esto y vas trabajando con gente, obviamente te vas haciendo tu librito, digamos. Yo sí que noto que no es lo mismo hacer un personaje con cierto recorrido, ya sea en una serie que se supone que tiene más recorrido de en el tiempo, que en una película que puedes estar rodando entre un mes y medio, dos meses, y cuando nosotros hacíamos los sketches era, pues, hacer, sí es verdad que había personajes que repetías, pero bueno, tenías pillado mucho el truquillo porque era todo gobernado por nosotros y era más fácil. Sí que notaba a la hora de hacer los primeros papeles en cine o en series que bueno, que te tenías que preparar un poco más, si bien también te escogían a ti por el perfil que tú puedes ofrecer. Entonces, incluso se puede, todos estos personajes que he hecho quizá también tienen puntos en común porque también me buscaban a mí. En el caso de Juan Carlitos, por ejemplo, nada más leer el guión, solo podía agradecerle a Borja y a Diego, su co-guionista, que pensaran en mí, porque poco más podía yo añadir a ese personaje. Estaba tan bien escrito, era tan cómico, o sea, es comedia pura, ¿no? Ese personaje en la película, que incluso me gustaba mucho que Borja me dijera que cada vez que estaba buscando el casting y ofrecía la lectura del guión, todo el mundo preguntaba quién iba a hacer Juan Carlitos y casi todo el mundo lo quería para él. Y te decía Borja que no, que ese papel ya estaba para mí desde el principio pensado, y entonces a mí me hacía mucha ilusión y a la vez también mucha responsabilidad, porque decía, bueno, a ver si ahora le voy a defraudar, pero sí es verdad que poco más tuve que hacer o tuve que retocar en las líneas de ese personaje, porque era fabuloso y yo lo disfruté muchísimo. Me alegra que la gente siga hablándome de No Controles, porque si bien tuvo una vida demasiado corta en el cine, en las pantallas, después con los visionados tanto en televisión como en DVD, etcétera, me lo han seguido recordando, y prácticamente no hay día que pase que en Twitter, por ejemplo, alguien no me diga algo de No Controles, y me hace mucha ilusión por eso, porque me gusta mucho el personaje, porque tengo mucho cariño a Borja y al resto de compañeros, porque me gustó mucho rodar esa película, porque España ganó el mundial rodando esa película. por muchas cosas, joder, de verdad, es que es un gran recuerdo, sí. Eso es bueno. Oye, ahora que has dicho Twitter, que aprovecho que aquí no nos escucha nadie, no escucha Corrientes Circulares, para decirte, oye, que envíenme, lo pasé el del domingo al lunes por la noche contigo y los Globos de Oro en Twitter, contando la historia, por ejemplo, lo de Tommy Lee Jones, joder, qué cachondo. La verdad es que me pude reír, era impresionante ver la cara de Tommy Lee Jones, la cara de palo. Sí, yo también me reía aquí solo, estaba solo en el salón y me reía yo solo bastante, también, que es una cosa un poco a medias entre la locura y un tío chiflado, pero sí, la verdad es que esa cara dio para muchos compañeros también tuiteaban y era muy divertido. Recuerda al Mona. Esa cara ahí en medio, sí. Recuerda al Mona, el cual le mandamos también un abrazo muy fuerte de la parroquia, estaba también comentando la jugada, bueno, la verdad es que fue una noche divertida, también te lo digo. Sí, por eso ese tipo de noches, Twitter sí que viene muy bien para esto, yo me entretengo mucho, sobre todo en algo así, o cuando viene en los Oscars, etcétera, etcétera, cuando hay un partido de fútbol o algo, un evento en el cual estás además la clausura de los Juegos Olímpicos, no sé, cosas así son muy divertidas porque te encuentras con comentarios muy divertidos y interactúas con la gente y es pasas un buen rato, la verdad, para eso viene muy bien, sí. Yo me quedo con el último tuit o uno de los últimos que me enviaste o que dejaste subido, el de, bueno, me voy a dormir, pero antes no sé nada de comerme una pizza, algo así, decías que me traes este repartidor y subiste la foto de Tommy. Sí. Grande, enorme, enorme, enorme ese momento, me reí mucho, Julián, muy divertido pasar noches, alegro, también noches contigo vía Twitter. Oye, y antes de despedirnos, una cosa que también está, claro, esta sí que me pilla de pleno, Corrientes Circulares, uh-huh, es un programa musical por excelencia, referencia aquí en el panorama nacional, y quizás la gente no sabe que Julián López es un músico de formación que también ha estado, pues eso, tiene su propio grupo, si no recuerdo mal, es miembro fundador del quinteto Manchabras, y además has estado tocando con Soel, con Deluxe, en este caso Soel López, con Pulsetes, uh-huh, con Marlango, con Russian Red. Esa historia tuya que quizás queda, pues eso, más tapada porque estás en televisión, porque se te ven personajes, sí, pero que a nosotros nos encanta, quizás es muy importante también para ti. Sí, desde luego, porque yo desde niño siempre mi sueño era ser músico y todo iba hacia la música. He tenido la suerte, yo creo, porque estas cosas que le pasen a uno pues son bienvenidas, que se me cruzó otra profesión muy bonita, muy apasionante en el camino y la cual pues me quise subir a ese tren y bueno, y de momento ahí estoy. Hice también muy difícil esa decisión de dejar un poquito de lado la música en favor de la televisión y de cine y de la comedia, etcétera, pero por supuesto yo me he formado como músico, yo me siento también músico y yo siempre me acompañaré a la música y siempre que puedo intentaré hacer o bien con Manchabras, con mi grupo instrumental, cositas o bueno, teniendo la oportunidad de trabajar con otros músicos a los que quizás si no hubiera tenido esta faceta mediática, digamos, no hubiera podido acceder, porque es así, porque si no, un músico de conservatorio, si no tiene otra serie de contactos, no puede acceder a colaborar en un disco, digamos, de música más moderna, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de hacerme amigo de ellos y vamos, lo disfruto muchísimo. Además me hace ilusión que hayáis abierto esta entrevista con el tema de que abre el disco de Atlántico, de mi querido Soel, y bueno, la verdad es que la música es lo mejor. Es lo mejor que hay, sí, sí. Veo que compartimos algunos amigos, lo cual me da mucha alegría. De hecho, en alguna de esas conversaciones externas al micrófono ha salido tu nombre y esta vez el domingo evidentemente coincidiremos por fin en el Gran Teatro de Elche. Esta cita estaba pendiente, Julián, te lo digo ya, que tenemos muchos amigos en común y teníamos que cruzarnos. Bien, por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Corrientes Circulares. Ya sabéis todos, el domingo en el Gran Teatro de Elche, junto a Raúl Cimas, los monólogos de Muchachada Nui, y seguramente también veremos ese punto, esa faceta de músico de Julián sobre el escenario del Gran Teatro de Elche. Sí, habrá guiños a la música, como no podía ser de otra manera. No me sorprende nada, Julián, de verdad que ha sido todo un honor y un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Ha sido la primera, te digo lo igualmente, mismo que le digo al resto de chanantes, de Muchachada, bueno, al resto de amigos, que cuando, ajá, quieras, esta es tu casa, cuando quieras puedes volver. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Un abrazo, chao. Esto está especial. Y después de Julián López nos vamos con Manu Ferrón, miembro estelar del grupo de expertos Sol y Nieve y coautor de la letra sintonía de este programa Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas, que sigue siendo noticias, y hace poco te contábamos que estaba adaptando al castellano los textos del último álbum de Franco Battiato, Apriti Sésamo, junto a Jota de los Planetas. Ahora presenta Unanimidad, su primer trabajo en solitario en forma de single en vinilo de 7 pulgadas que incluye los temas A Trabajar y El Mueble, editado a través de Acuarela en una edición muy limitada de 350 unidades. A trabajar, Manu Ferrón. Antigüedad de futuro. nosotros, pero llega tarde a trabajar. Es lo que es. Es lo que es. A veces no sabes lo que es hasta que ves lo que es, ¿no? Cuando ves lo que es, puedes hacerte una idea. Eso es lo que es. ¿Lo entiende? No, pero ya podemos irnos. Sí. Atoms for Peace, el supergrupo formado por Thom Yorke, cantante de Radiohead, Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, el productor Nigel Godrich, el batería Joey Waronker y el percusionista brasileño Mauro Refosco publicarán Amok el 25 de febrero con un listado de canciones formado por 9 cortes bajo el sello XL Recording y del que hoy te presentamos una nueva canción, Judge, Jury and Executioner, Atoms for Peace. ¿Son todos tuyos? Sí, igual. Me atraen los hombres con responsabilidades. Así soy yo, encanto. Deja que distraiga a los niños con algún caramelillo y nos damos un garbeo. ¡Ah! papá vende? Hijo, papá está tratando de ligarse a una robopilingui, así que te agradecería que te metieras un poquitín en tus asuntos. Diez años después de su aventura en The Healers, el artista de Manchester Johnny Marr editará de Messenger su nuevo trabajo del que hoy te estrenamos Upstairs, su nuevo sencillo Johnny Marr. ¿Una moneda? Quiero llamar a mi madre y decirle que acabo de conocer a la tía que me quiero tirar en el baño. Well, I found you out. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke. Choke on the air you try to breathe. Hearts la banda formada por Theo Hatchcraft y Adam Anderson acaba de anunciar que su segundo álbum, Exile, se publicará el 11 de marzo y llegará precedido por Miracle Single, que se lanzará el próximo 10 de marzo y que les llevará en una gira de presentación por media Europa, aunque de momento no incluyen ninguna cita en nuestro país. Miracle Hearts. Tell me your lies, let your secrets hypnotize. Cause the light will never shine on this heart of mine, and all the love we sacrifice. Look at all of the Garland, Texas. Y puede que os parezca que los zombies la han destruido, pero Garland es así de cutre. En una explosión inicial, todo empezó a caminar. La forma más natural. No sé qué pensar, quiero creer. Y no sé cuándo acabará. El grupo neoyorquino Rara Riot publicará el próximo día 22 de enero su tercer álbum, Beta Love, bajo el sello Barsuk, casa de Decal for Cutie, entre otros, y del que hoy te presentamos Dance With Me, un corte que apuesta por su vertiente más hedonista y bailable. Dance With Me, Rara Riot. I most defeat, I had a good day. I most defeat, I had a good day. It wasn't that great, but if I start to move, because I'd rather be given to wonder, why don't you stay here? But on the contrary, ¿qué es esta mierda, hombre? Podría mover las orejas con más ritmo que esto. Estás matando y jodiendo al rock and roll. Keith Richards se revolvería en su tumba si no fuera porque el mamón ni siquiera está muerto. Me estás destrozando, ¿eh? Anda, vete por ahí. No, chéntale muy y vete por ahí a tomar notas, ¿eh? Muy bien. Buen chico. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Señora Robinson es un grupo de blues y rock and roll que viene desde Benidorm y que está formado por Raúl Escribano, Manu Ballesteros y Rubén Soto, y que tras su primer larga duración Nada en la nevera ha recorrido muchos kilómetros llevando su música por toda la geografía española, y ahora, con a medio camino su segundo largo, han llegado hasta aquí, hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Corrientes Circulares. Ganas. Bien hallado. Ganas te teníamos en te lo decía ahora fuera de micrófonos, lo digo ya también ahora a micrófono abierto. Señora Robinson es un grupo al cual le seguimos la pista desde hace bastante tiempo. De hecho, la temporada pasada, la anécdota es que ya vino Carlos Vudú, al cual le mandamos un gran abrazo enorme, también buen amigo tuyo. Sí. Estuvo con nosotros un día que además tenía bolo contigo, con tu grupo, con tu banda, con Señora Robinson, y desde entonces teníamos como una deuda ahí pendiente con Señora Robinson que había que saldar tarde o temprano. Ya está saldada. Por fin Señora Robinson ha llegado a Corrientes Circulares con las ganas que os teníamos. Y las ganas que teníamos de estar aquí. Por fin estás. Bueno, hoy has venido realmente representando a Señora Robinson tú solo, pero la banda solo, sois. Sí. Ahora mismo sois tres, más luego la gente, músicos que, con los cuales habéis grabado el último largo en estudio. Pero bueno, la trayectoria de Señora Robinson ya viene, no es nueva, no sois un grupo que acaba de surgir, que acaba de aparecer, sino que tiene una trayectoria bastante importante. Antes de nada, me encanta el nombre, dime si me equivoco, ¿por el graduado? Correcto, sí. He acertado, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, es por la famosa, por el personaje escena. El personaje de Anne Barcroft, que nos fascinaba desde siempre, ¿no? Esa mujer tan glamurosa y mayor que seduce al chico joven, ¿no? Y luego al con el tiempo nos hemos dado cuenta que también que es una buena metáfora para hablar del rock and roll, ¿no? Pues una señora mayor que seduce a, sigue seduciendo a millones de personas, con lo cual nos pareció un buen juego, ¿no? Una buena metáfora. Generación tras generación siguen cayendo los jóvenes rendidos ante el rock and roll, porque pasarán los años y las generaciones y las décadas y el rock sigue ahí, y es algo que, bueno, de hecho prácticamente todos los estilos musicales beben del rock en algún momento. Correcto, el rock and roll es prácticamente todo, ¿no? Influye en la moda, influye a nivel social, lo que pasa es que luego le han ido poniendo nombres diferentes, ¿no? Pop, indie, se le ponen nombres distintos, etiquetas distintas, pero al final sigue siendo rock and roll. Siempre rock and roll al final. Tenéis un... Este es el segundo largo, el que tengo yo ahora mismo en la mano, este A Medio Camino, lo hablaremos de A Medio Camino de dónde, pero viene la grabación, viene el trabajo de Señora Robinson de largo. El primer largo, de hecho, es Nada en la Nevera, 2008. 2008, correcto. Pero la banda surge exactamente cuando, Raúl. En el 2001. O sea que ya llevabais mucha trayectoria, por sí. Eso lo sabía, que había bastante tiempo hasta esa primera grabación, maquetas aparte, más importante. Con lo cual, es todo ese tiempo, esos 7 años de proceso, que me imagino que tuvieron que ser muy divertidos por un lado, muy duros por otro. ¿Qué sucede? ¿Cómo os organizáis? ¿Realmente queríais llegar hasta ese punto, hasta ese Nada en la Nevera como primer largo que por fin sale y por fin se edita y es la recompensa, el trabajo de muchos años? Sí, pues la idea es, bueno, íbamos creciendo como banda, sí, se grabaron varias maquetas, como casi todas las bandas. Tocamos muchísimo en directo durante todos esos años. Aparte teníamos también un segundo grupo, la misma formación, pero con otro nombre, de que nos dedicábamos a hacer versiones y vivíamos un poco de eso. Entonces fuimos creciendo como grupo, también hubo muchos cambios en la formación, en la banda, hasta conseguir el presupuesto, hasta conseguir decidirnos por las canciones. Tuvimos que elegir entre casi 40 o 50 canciones para el primer disco durante todos esos años, ¿no? Y hasta que llegamos a ese punto y pudimos hacerlo y nos lanzamos a hacerlo, encontramos el estudio que nos gustaba, nos fuimos a grabarlo a Valencia y bueno, pues hasta ese momento, que fue muy, muy, muy feliz, ¿no? Y todo desde Benidorm. Es muy difícil grabar, lo digo porque Benidorm hoy en 2013, sí que es cierto que tiene un festival, Low Cost Festival, muy reconocido ahora, ya es su 5º aniversario este año, y que bueno, lo ha situado también en el panorama nacional a la ciudad, como también algo cultural, musical, pero bueno, hasta la fecha Benidorm no brillaba precisamente por una escena musical, por lo menos en cuanto a rock and roll, aunque sí es cierto que si vas a la ciudad y vas a Benidorm y te sabes mover por Benidorm, hay grandes gaditos de rock and roll. Ya quedan menos. Quedan menos o casi ninguno. Pero siempre ha habido una escena muy underground, si es cierto, muy del tipo garajera, ¿no? A lo mejor no ha habido mucha variedad de estilos y una pequeña escena siempre ha habido, pero no ha sido tampoco muy fácil. De todos modos, también ha cambiado mucho la cosa desde el 2008 hasta ahora. Ha cambiado todo, medios sociales, ha cambiado, es mucho más fácil grabar en cualquier sitio que sea en un home studio, se puede hacer una buena grabación. Es mucho más accesible la gente de los estudios para ir a grabar. Ha cambiado el mundo discográfico ha cambiado muchísimo desde el 2008. Entonces, ahora es un poco más fácil, ¿no? A lo mejor grabar, no tan fácil a lo mejor vivir de ello, pero sí grabar, ¿no? Sí. Más que en aquel 2008. Así que costó bastante también por eso. Quizás, precisamente creo que esa es la metáfora perfecta que define lo que ha pasado. Quizás antes era más difícil grabar, y entre comillas, más fácil, una vez que ya había grabado, vivir un poco de la música. Ahora es absolutamente, no voy a decir imposible, pero ahí le anda, vivir de la música, pero en cambio es más sencillo grabar y hay quizás por eso también mucha más oferta musical, lo cual para los oyentes, para la gente que recibe, para el público en general que recibe esta oferta, pues tiene mucho más donde elegir, donde descubrir, y quizás la variedad cultural es muchísimo mayor. También eso enriquece muchísimo ese feedback entre bandas y entre público. Sí, yo creo que sí. O sea, el paso es... No puedes ir en contra, ¿no? Siempre se habla mucho de esto, pero no puedes ir en contra de la corriente, ni puedes ir en contra de cómo cambian los tiempos. Y desde luego ahora hay un poquito más de libertad, de anarquía a lo mejor. Cualquiera puede poner su obra, su arte, a disposición del público. Es mucho más fácil a través de una red social. Te montas un Bandcamp, haces una grabación en tu casa y pones tus canciones para que las escuche todo el mundo, ¿no? Antes pues solamente podían hacerlo unos pocos y estaba todo pues más limitado, ¿no? Ahora sí que es cierto que nadie es más difícil que... No está esa gallina de los huevos de oro. Es más difícil que alguien se forre, ¿no?, con eso. Pero por lo menos el arte, tu arte, lo puedes llevar a la gente, ¿no? Es más democrático, más libre. Luego, lo cierto y verdad es que una vez que publicasteis este primero Nada en la Nevera, habéis sido una banda, lo seguís siendo, y ya lo erais, de girar y girar y girar, y conciertos y conciertos. Yo recuerdo en la escena alicantina, precisamente, hablo de la escena alicantina en general, como Señora Robinson, uno de los nombres que más se ha oído durante más tiempo y siempre arriba, es decir, porque no parabais de moveros. Y eso también es sello de identidad de una banda que desde el primer momento lo tuvisteis muy claro. Somos gente de tocar en directo. O sea, eso que te decía antes de la prueba de sonido, yo es que podría estar aquí tocando 2 horas sin ningún problema, porque nos gusta tocar en directo, nos gusta el contacto con el público y creemos que eso es la esencia de la música, ¿no? Es lo que recibes del público, es lo que te da después inspiración para escribir una canción, y a nosotros lo que nos mueve es ir a tocar y hacer kilómetros y tocar en sitios y llevar nuestra música como un trovador de esos de antes, pues cara a cara, encontrarnos con la gente cara a cara, ¿no? Y después plasmar eso en un estudio, cuando tienes unas canciones que quieres grabar, pues es un poco la excusa para poder luego girar. Pero bueno, el fin es el tocar, es tocar en directo. Al final de día siempre es el concierto, sí. Y el demostrar, ese poder sacar lo que hay dentro. Pues Raúl, yo veo una Gibson maravillosa aquí a mi lado y tengo ya ganas de empezar a escuchar en directo cómo suena Señora Robinson. Así que si te animas, no sé qué has preparado, por cierto, para hoy, para aquí, para Corrientes Circulares. Pues ni, no con qué, ni con qué vas a abrir, así que ¿con qué te animas? No he preparado nada, pero bueno, pues vamos a hacer una canción de A Medio Camino, que es el disco este último, y vamos a empezar con algo tranquilito. Es una canción que en el disco tuvimos la suerte de que colaborara o quisiera colaborar Henry Robert, cuando el Dobro, hoy no está aquí, pero bueno, lo tendremos en espíritu. Pues cuando quieras, el tema es... Llover Mentiras. Pues cuando quieras, Llover Mentiras, cuarto corte de A Medio Camino, el último trabajo de Señora Robinson. Sonreír al ver la botella vacía, demasiados gatos negros, demasiada medicina. No volviste a ser la misma después de aquel día, cuando el cielo se nubló y empezaron a llover mentiras. Dejaste la ventana abierta, el cenicero lleno de colillas, demasiada arena en los bolsillos, demasiadas despedidas. Me puse los zapatos rotos y la chaqueta de todos los días. Salí a la calle a buscarte y empezaron a llover mentiras. El peor de los castigos es haberte conocido. No poder vivir contigo y no quererte olvidar. El peor de los castigos es haberte conocido no poder vivir contigo y no quererte olvidar. Thank you. Rock and roll y blues en un solo tema. Oye, ¿por qué rock and roll y blues? Cuando empezasteis como Señora Robinson, me refiero, yo me lo planteo ahora de este modo, es decir, os juntáis como banda, como grupo, la gente que estuvierais en ese momento en la primera formación de Señora Robinson, ¿por qué rock y no otra cosa en ese momento? Es lo que más os gustaba desde siempre, entiendo. Bueno, yo creo que es un lenguaje, ¿no? Es que esto es una cosa que se pregunta también mucho. Yo sé que hay un montón de grupos que hacen, vamos a hacer un grupo de punk y tiene que ser todo punk. Yo simplemente escribo las canciones y es el lenguaje que utilizo para expresarme, para escribir, y no pretendemos que sea rock and roll, blues o... Pero bueno, es la música con la que me he criado, la música que más me gusta hacer, y entiendo que es el lenguaje que hablo musical, ¿no? A la hora de escribir. Entonces no es una cosa que te propongas, esto voy a hacer un tema ahora que tiene que ser un rock and roll, o voy a hacer un tema ahora que tiene que ser... Sino simplemente es que sale así, ¿no? No sale así, es el lenguaje que tenemos. No está rebuscado, vamos. Lenguaje de Señora Robinson, que además tiene también como muchas referencias cinematográficas, el nombre ya de la banda en sí lo es, pero también entiendo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que el nombre del primer disco también tiene mucho que ver con una película española en la cual sale Coque Maya, si no recuerdo sí, que también es muy muy divertida y que bueno, eso se editó, se salió unos cuantos años antes del 2008, que cuando salió, pero seguramente, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que tendrá mucho que ver también el nombre de la película con el nombre del disco. Pues es, bueno, el nombre del disco está cogido de una canción, del primer single, que también es Nada en la Nevera, y fue inspiración el título de la canción para, o sea, el título de la película para la canción, aunque luego la temática de la película no tenga mucho que ver con la letra, ¿no?, de la canción, pero sí que fue una inspiración para toda la canción. Hay un guiño, sí. Hay muchos guiños realmente en Señora Robinson hacia el que lo sepa leer, tanto en letras como en por supuesto en música. A la hora de componer, de escribir, de crear las melodías, ¿cómo os organizáis como banda? Porque estáis todos juntos, vivís en la misma ciudad, ¿tenéis local de ensayo? ¿O es difícil la organización para Señora Robinson? No, tenemos un local de ensayo en la misma ciudad. Bueno, ahora, por ejemplo, hay miembros de la banda que son de Murcia, a una hora y pico de la ciudad, pero no hay problema, por todo lo que hablábamos antes de los nuevos medios y las formas de organizarte. La base, al final, yo soy el que escribe las canciones desde que empezó la banda, el miembro original soy yo, escribo las canciones, hago la música prácticamente toda, luego se lleva al local de ensayo y se pone en común, y después cada uno aporta su granito de arena, ¿no?, que es lo que le da después un poco el carácter final, ¿no? Pero bueno, básicamente utilizas grabas en tu casa en un mini estudio y envías a todo el mundo por mail lo que son las canciones, los arreglos y demás, y luego en el local de ensayo lo ponemos en común y le damos el toque final. Luego, a partir de ahí, entiendo que es mucho tiempo de trabajo en el local, muchas horas de dedicación hasta que sale realmente como queréis, y a partir de ahí, ¿cómo encuentra una banda el sitio donde quiere producir el disco, donde quiere grabarlo, donde quiere masterizarlo? Porque claro, luego todo lo que compone la edición de un disco son muchas pequeñas cosas que o las sabes muy bien o realmente cualquier cosa que no lo hagas como quieres ya cambiaría el sonido de la banda. Y ese lenguaje que Señora Robinson tiene, es muy difícil encontrar el punto adecuado entre todos los miembros para luego ir al sitio perfecto para lograr ese sonido y ese lenguaje del cual hablábamos. Eso sí, desde el primer disco teníamos bueno, Henry Roberts siempre ha sido un referente para nosotros, ¿no? Del Tonos es una banda de referencia para todos nosotros. El GTD del Tonos para nosotros fue un disco brutal, ¿no? En cuanto a producción, nos parecía que no se había hecho nada parecido en España, tan puro, ¿no? Tan crudo, y buscábamos algo parecido. Entonces teníamos claro que Henry Roberts era un productor al que nos gustaba, con el que queríamos trabajar. Probamos, le mandamos un email y nos contestó enseguida que habría buen rollo, que había conexión, y así que nada, pues nos fuimos a grabar con él y la verdad es que fue genial. Es el tipo adecuado para trabajar para Señora Robinson, para este disco y para los siguientes. O sea, que ya lo tenéis muy claro con Henry Roberts de Del Tonos, que realmente ha sido este productor de este a medio camino, este segundo largo que habéis sacado ya hace ya bien poquito. Llevabais hace un año más o menos salió el 1 de marzo. Sí, por eso, hace muy poquito tiempo, sí que lo recuerdo justo más o menos cuando hablábamos al principio de la entrevista, cuando vino Carlos, y realmente creo, ahora que lo has dicho, que estabais en prácticamente la presentación. Sí, no, él venía justo a tocar con nosotros en la presentación. Justo, estaba haciendo ahora memoria de la temporada pasada cuando comentamos la jugada con vosotros. Luego, a la hora de trabajar con Hendrik, os metéis en el estudio muchos días, da mucho la vara, es decir, aquí se hace lo que yo diga y todos tocáis un poco y me tenéis que hacer caso porque el sello es este el que quiero dar, o hay un trabajo mucho más democrático de equipo y de... Bueno, llevamos bastante más masticado ya el disco, bastante preproducido, en casa bastante todos los arreglos controlados, y gente que es un tipo que te deja funcionar a tu aire. Y bueno, llegamos allí y enseguida sacó el sonido, en una hora estábamos trabajando, trabajamos en directo prácticamente todo, se grabó prácticamente todo en directo, reservamos, creo que fueron casi 15 días de grabación, y al final teníamos todas las bases listas en 4 días, nos sobró tiempo para hacer turismo, y bueno, pues muy bien, bueno, él participó en las partes que donde creía que quitó lo que creía que sobraba y aportó pues pequeños detalles, pequeñas ideas, pero bastante nos dejó trabajar a nuestro aire, ¿no? Más que nada fue una persona para medir, para que no nos pasáramos, oye, este tema, chicos, estos 8 minutos lo podíais dejar en 6, que ya es suficiente, que tampoco hay que darle mucho la brasa a la gente, ¿no? Poco eso fue lo que hizo Henry con el disco, y sacar lo mejor de nuestro sonido, o sea, que sonáramos realmente como en un directo. Pues como en un directo, quiero volver a escuchar a señora Robinson, y seguro que los oyentes también. ¿Sigues con A Medio Camino? ¿Vas a volver? Seguimos claro, con A Medio Camino. Hemos empezado con el corte cuarto, con Llover Mentiras, y ahora vamos a hacer un tema que es el más bluesero del disco, quizás, y que habla de pues cualquiera de estos individuos que aparecen por televisión ahora, hoy en día, que habría que quitarlos un poco de en medio, ¿no? Y es el más bluesero del disco, ya te digo, se llama Nadie se fía de ti. Pues ya lo sabéis, el corte 8, Nadie se fía de ti, señora Robinson. Vive en un sucio lugar donde el tiempo corre siempre hacia atrás. Tendrás que pagar el vino si quieres ser su amigo o volar con él hasta el amanecer. Si le prestas tu dinero, te dirá cuánto te quiero y mañana se olvidará de ti. No te esfuerces en decir que has estado siempre ahí, él es demasiado bueno para ti. Nadie se fía de ti, nadie se fía de ti. Tienes los bolsillos llenos de promesas sin cumplir y ahora nadie se fía de ti. Has perdido el billete para el último tren. No te importa si lo vuelves a perder. No hay nada en este mundo que quiera hacerte daño. No hay nada que te importe demasiado. Dices que no te molesta lo que digan por ahí, aunque nunca hablen sobre ti. No hay nada que te asuste más que la verdad, por eso es tan fácil mentir. No eres un tipo normal, pero tampoco nadie especial. Es tan aburrido perseguir un sueño, tú prefieres estar siempre despierto. Nadie se fía de ti, nadie se fía de ti. Tienes los bolsillos llenos de promesas sin cumplir y ahora nadie se fía de ti. Nadie se fía de ti, nadie se fía de ti. Hay rock y blues, todo en uno. Oye, qué bien suena este A Medio Camino de Señora Robinson. Después de sacarlo el 1 de marzo del año pasado, vino la gira de presentación. Y bueno, venga a dar tumbos por España, porque no habéis parado. Habéis estado en Almería, en Madrid, por supuesto, aquí en la zona de Alicante. ¿Toda esa gira ha sido realmente lo que queríais una vez trasladado el disco al directo? Es decir, una cosa es lo que hablábamos antes, de prepararlo, de llevarlo preproducido de vuestro local, llevarlo al estudio, grabar. Pero claro, luego hay que llevarlo y defenderlo en directo. Y que eso sea lo que vosotros queríais, que muchas veces cuesta eso también. Realmente es la sensación que ahora tenéis después de, pues eso, 9-10 meses con este A Medio Camino, es lo que queríais. Te refieres en el sonido, ¿no? En el sonido, en la actitud, en la respuesta del público. La verdad es que como no hay, en la grabación no hay ni tampa ni cartón, era lo que buscábamos. O sea, simplemente es la banda tocando en directo y luego no hay muchos añadidos ni muchas historias. Hemos encontrado, yo creo, que la forma que queríamos grabar y la que en principio queremos seguir trabajando de esa manera. Pues en lo que es el sonido no hemos notado ninguna diferencia. Después, en cómo ha respondido la gente a las canciones, pues esperábamos que iban a responder muy bien porque las estaban muy cuidadas, estaban, con diferencia con el disco anterior, como te había contado antes, había muchas canciones en las que elegir y mucho tiempo, un espacio de tiempo muy largo antes de ir a grabar, con lo cual una canción muy antigua pues tenía que ver con la más nueva, pero había una diferencia ahí de tiempo, ¿no? Entonces este último disco las canciones se han grabado en un espacio de tiempo más breve, con lo cual había una coherencia, se notaba una coherencia y una conexión mayor entre todo el disco, ¿no? Tiene como más empaque. Y luego en directo la gente lo ha respondido pues como así como esperábamos, ¿no? La verdad es que estamos muy, muy contentos, mucho mejor que con el primer disco, la verdad. Una banda de rock en España ahora mismo, ¿cómo encuentra el panorama rock? Es decir, sí que es cierto que en Murcia hay una buena escena, Alicante un poco últimamente está sumándose, estamos al lado, nos pilla cerquita, pero realmente a nivel nacional, Señora Robinson, que estáis girando y estáis dando tumbos por todo el país, ¿estáis viendo una escena rock realmente asentada y con un futuro claro en cuanto a rock and roll en este país y en cuanto a bandas locales, respuesta de público? Yo creo que hay muchísimas bandas que hacen muy buen rock and roll y el público pide rock and roll, ¿no? Y luego lo que comentaba antes, yo creo que es un poco la etiqueta. Hay muchas bandas que están en los festivales que hacen rock and roll, que luego se le pone la etiqueta de indie, ¿no? Si nosotros a lo mejor viniéramos diciendo somos una banda de indie rock, pues igual es un poco como te vendas. Tenemos a Arizona Baby, que es una banda que nos encanta, que es una banda de rock and roll. O tenemos a Coronas, o tenemos a Sex Museum, o tenemos a The Rytons, que son bandas de rock and roll, con matices diferentes, pero son bandas de rock and roll, ¿no? Entonces yo creo que sí, a la gente le sigue gustando. Es una música que habla de, que es lo que hablábamos, es libertad, es para que tú expreses y digas lo que tú quieres y para que la gente también se divierta, ¿no? Son bandas que además han estado aquí en Corrientes Circulares, que han estado en este mismo estudio y que además nos encantan, porque aquí en Corrientes Circulares nos gusta mucho el rock y también estoy contigo. Creo que quizás es una cuestión de apostar también por una serie de estilos, de actitud, de lenguaje, pero no solamente por parte de los medios, también festivales. Por ejemplo, sí que sé que uno de los momentos más bonitos que guardáis en el recuerdo es la actuación de Low Cost Festival en 2010. Está bien que los festivales apuesten por las bandas rock y se vaya trasladando eso al público y que no quede todo en plan indie, porque yo siempre digo esto y lo repito una y otra vez en el programa, que indie no es una etiqueta, es una desetiqueta, sirve para no etiquetar realmente, porque vale todo. Entonces, como vale todo, realmente no es decir nada cuando dices indie. Estoy contigo que quizás el rock es un lenguaje y que hay que apostar mucho más por ellos. Esa actuación de la cual hablaba de Low Cost, también que supuso para Señora Robinson, imagino que fue un momento también muy dulce para la banda. Es bonito porque es tocar en tu pueblo, ¿no? Y es un escenario pues importante, compartir con muchas bandas, también era una cosa que nos hacía mucha ilusión, muchas bandas nacionales, ¿no? De la escena nacional es importante, en escenarios grandes ya habíamos estado, habíamos teloneado a Brian Adams en la Plaza de Toros de Benidorm hace un par de años. Otra historia, eso es un poco más marciano porque son producciones internacionales y vienen con sus ordenadores y sus antenas y sus historias que lo arreglan todo y esto pues es una cosa nacional, ¿no? Y la verdad es que fue un punto pues muy bueno, ¿no? Y muy divertido, una experiencia pues muy grata, ¿no? Y luego repetimos este año pasado otra vez, con lo cual estamos muy contentos. Sí, desde Loco se apuesta bastante desde la organización, la escena alicantina se apuesta por Señora Robinson porque realmente son momentos, bandas, estilos, lenguajes, rock, actitud, que merece la pena apostar por ellos. Antes de ir despidiéndonos, Raúl, yo sigo queriendo más Señora Robinson. Es una gozada tenerte aquí y sobre todo tan predispuesto, así que voy a abusar un poco de ti y te voy a pedir un tercer tema más para nuestros oyentes. Bueno, voy a hacer el tema más de Por las horas que son, más tranqui del disco. Es una canción que habla de cariño, de cariño y de distancia, ¿no? Y es también, como tú decías antes, igual es un poco cinematográfica a lo mejor, ¿no? Es un poco de, pues te imaginas a ese camionero que está lejos de su hogar y piensa en la gente que quiere, ¿no? Y por extensión, pues los músicos también estamos todo el día en la carretera y a lo mejor a 1000 kilómetros de distancia y te acuerdas de la gente que quieres cuando estás por el camino, ¿no? Y de eso va un poco la canción. ¿De nombre? Cuando pase la tormenta. Cuando pase la tormenta, ya lo sabéis, Señora Robinson. Thank you. escucho caminar por el pasillo y sé que nada puede salir mal. Me guardo la rabia en el bolsillo cuando pienso en todo el tiempo que perdí. Y cuando pase la tormenta y calle el cielo, volveré para decirte que te quiero. Volveré para decirte que te quiero, aunque ya no quede casi nada en pie. Me siento a tu lado en la cama. Me gusta el ruido que haces al dormir. Recuerdo que una vez te hice daño y olvido cuando me lo hiciste a mí. Y cuando pase la tormenta y calle el cielo, volveré para decirte que te quiero. Volveré para decirte que te quiero, aunque ya no quede casi nada en pie. Ahora que estoy lejos, solo pienso que quiero volver pronto junto a ti. No entiendo el sentido de las cosas y el mundo ahora gira del revés. Y cuando pase la tormenta y calle el cielo, volveré para decirte que te quiero. Volveré para decirte que te quiero, aunque ya no quede casi nada en pie. Aunque ya no quede casi nada en pie. Con la boca abierta, no lo deja Raúl. Impresionante cómo suena. Oye, ahora, señora Robinson, en este momento, ¿en qué punto se encuentra? Es decir, ¿tenéis muchos más bolos? ¿Estáis preparando ya nuevo trabajo para el futuro? Sé que seguís presentando este A Medio Camino. ¿En qué momento A Medio Camino os encontráis? Pues estamos como banda. Con A Medio Camino estamos a final de la gira de presentación. Terminamos el 23 de febrero en Barcelona, en Rock Sound. Y estamos preparando una gira acústica para después de eso. Tenemos ahí algún que otro festival con el que estamos coqueteando, ¿no? Para ver si sale. Queremos repetir el Guitar Town Festival, que es una cosa que hicimos en Vigo, varios grupos que hemos grabado con Henry Robert hace poco, junto con Henry Robert hicimos en Vigo en Sala Iguana un micro festival con Soul Jacket, Pilgrim Rose y Henry Robert, ¿no? Entre todos allí. Estuvo muy bien, fue muy divertido, nos encantó a todos y especialmente a Henrik, y lo vamos a repetir seguramente en Santander y en Madrid, ahora después de febrero para Semana Santa, un poquito más adelante. Y bueno, tenemos ahí material nuevo que queremos ir puliendo para ver si después de verano, Navidades o así, empezamos a pensar en ir al estudio otra vez de vuelta. Muy bien, y para la gente que quiera seguiros ahora que os esté descubriendo a través de Corrientes Circulares, ¿dónde os encuentra? Es decir, ¿tenéis Facebook, tenéis Twitter, todas estas cosas que hablábamos antes de redes sociales que son tan básicas casi hoy en el mundo de la música? ¿Dónde os podemos encontrar? Pues estamos en prácticamente todas las redes sociales porque somos muy cansinos, somos muy de estar ahí dando la brasa. Tenemos la página web srarobinson.com, se puede escuchar el disco entero en alta calidad, además se puede comprar, se puede descargar, se pueden ver fechas de conciertos. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Amazon, estamos en Facebook, solamente hay que buscar sra.robinson, o en Twitter, estamos en todos lados. O sea, lo básico, centralizo todo a través de la web, porque de ahí tendrá todo el mundo el sí, enlace, correcto, que es desde la web. www.srarobinson.com. Sí. Vale, y a partir de ahí sí que tenemos enlace al disco para comprarlo y escucharlo, la gira, por supuesto, para poder seguiros, y luego el acceso a redes sociales con vuestros enlaces para poder encontraros. Pues Raúl, de verdad que ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares, a ti exclusivamente, que te tenemos, pero a lo extensivo, por supuesto, a toda la banda. Ya teníamos muchas ganas de Señora Robinson, ha sido la primera. Estás más invitado, ya lo sabes. O sea que volver. Encantado, cuando queráis. La próxima vez te los traes a todos. La próxima vez hay que coger, reclutar a toda la banda y montar una muy buena aquí en este estudio. Os seguiremos la gira, sé que tenéis sorpresas que queréis preparar para vuestros seguidores, colaboraciones con algunos amigos del mundo del rock, del mundo de la música. En fin, que estaremos muy atentos a todo lo que se dé y esperemos que esos coqueteos con festivales todos fructifiquen y den su fruto merecido como bien os merecéis. Bien, muchas gracias. Raúl, un placer tenerte aquí, espero que volváis muy pronto. Un abrazo. Encantados, un abrazo. Hasta luego, chao. Gracias, chao. No, verás, los Terminators de metal líquido fueron creados en el futuro por Skynet y Skynet fue desarrollado por Miles Dyson, pero ese futuro ya no existe a causa de la muerte de Dyson en Terminator 2. De acuerdo, entonces resuélveme esto. Suponiendo que los Terminators buenos fueran originariamente Terminators malos creados por Skynet y luego reprogramados por el futuro John Connor, ¿por qué iba Skynet, una inteligencia artificial informática, a molestarse en crear a una robotita asesina de 17 años tan sexy? Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio nuestro reportero más loco. Da igual, ya no estoy loco. Bueno, soy solo mentalmente divergente y ahora lo sé. Y quiero que me ayudes. Quiero mejorar. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Esto parece un programa de los Toons, por favor. Empezamos con noticias porque hoy venimos cargados, como siempre, en esta sección. Primal Scream tienen listo por fin lo que será el sucesor de Beautiful Future y saldrá en mayo. Los de Bowie y Gillespie regresan con este nuevo trabajo producido por David Holmes, que llega con la novedad de contar en sus filas con la bajista Debbie Goo de My Bloody Valentine después de la salida de Money de vuelta de The Stone Roses. El nuevo disco de los escoceses hace referencia en su título a las últimas palabras del autor romántico Get y se llamará More Light. Primal Scream, Get Your Rocks Off. Hustle, yeah. Yeah. Filtró esta semana dos temas inéditos, en pésima calidad de audio, todo hay que decirlo, e interpretados en un concierto reciente en California, lo que hacía presagiar un nuevo trabajo de los neoyorquinos. Mosquito será su título y se publicará el 15 de abril, un trabajo grabado en compañía de los productores David Sitek y Nick Lowney, además de la participación de James Murphy y la colaboración de Dr. Octagon. Atentos a la portada que también se ha filtrado y que promete venir con polémica. Si quieres verla, puedes hacerlo en nuestra web corrientescirculares.es. Heads will roll. Yeah. On the floor, glitter on the west streets. se está preparando un disco póstumo de Jimi Hendrix que saldrá a la venta el 5 de marzo. Llevará por título People, Hell and Angels y contará con varios temas inéditos grabados entre 1968 y 1969. El primer adelanto del disco se llama Somewhere y lo puedes escuchar ahora. Somewhere, Jimi Hendrix. In a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Frustrated souls, the city's burning. And on across the water, babe, I see your weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling to themselves, laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. uno de los veteranos de los festivales pop de la escena española, el Contemporánea, que se celebra cada año en el mes de julio en la ciudad extremeña de Albuquerque, ha anunciado cambios para sus próximas ediciones. Para este 2013 se celebrarán Albuquerque, como siempre, los días 19 y 20 de julio, pero para la edición del 2014 se dividirá en dos ediciones diferentes, una en Albuquerque y otra en la ciudad de Badajoz, en fecha para que no se solapen. Para esta edición, que supone la mayoría de edad del festival, se han confirmado varios grupos, entre los que destacan Lori Meyers, Hola a todo el mundo, Second, Super Submarina, Corizonas, Jero Romero, The Web Pictures, Frances, Tachenko y muchos más. Y nos quedamos con este de Falcon Sleeps Tonight, Corizonas. Coincidiendo con el décimo aniversario de la banda, De La Fe y las Flores Azules publicará en marzo The Teasing Me, The Missing Tea, un disco doble con 22 canciones. El disco se plantea como dos grupos de 11 canciones en las que se dará distinto enfoque a las mismas letras, mostrando una versión diferente de cada canción en cada uno de los discos. Un experimento parecido a lo que proponen en este disco, pero a menor escala, fue lo que hicieron con Río por No Llorar. En este caso, para el disco contarán con las colaboraciones muy importantes y muy conocidas como la de Antonio Luque o Nacho Vegas, entre otros. Río por No Llorar, De La Fe y las Flores Azules. Pescar un gran pez, hacer un batido, subir contigo, hacer el amor. Después de la tormenta, salir como y a jugar con las cuestas, tumbarme en la arena, una cerveza fresca, nadar en el mar, bailar de verbena, refrescarme la frente en una fuente, pedirle un favor a un hermano valiente, perder el tren, perder la cabeza, encontrar una sonrisa y perderme en ella, hacer la compra, comprar una botella, beberla en pareja, jugar bajo la mesa, viajar en trenes, la colonia de nenes, leer un libro que me quema en el bolsillo, bajar piñones, comer macarrones, hacerme el despistado en las reuniones, mirar 10 capítulos seguidos de una serie, jugar al Guitar Hero y creer en el puto héroe, marcar tu calendario, pisar el escenario, volar por tu barrio, escondido en un armario, subir tu salario, emocionada hasta el campanario, sí, soy un solitario, un proletario del vocabulario, yo y rimo todo con río porque sonrío por no llorar, hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar, yo hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar, yo hoy. Hey chicos, hay sorpresas de colores en las cimas de los montes, millones de setas perdidas en los bosques, con mi nombre escrito en ellas gritando de la fe. Dale sentido a mi existencia, todas las trompetas de la muerte, miles de trompetas de la muerte, todas las trompetas de la muerte, miles de trompetas de la muerte, sonando todas las trompetas de la muerte, sonando miles de trompetas de la muerte, sonando todas las trompetas de la muerte, todas las trompetas de la muerte, miles de trompetas de la muerte, es de la fe y las flores azules, con tonos rosados, hacedos. Soy Chimo Bayo. Chiquiti tan tan tan. ¿No veis el momento de recogeros cuando estéis por ahí? Si a mí no me podéis engañar, que os conozco. Salís de los sitios y ya estáis pensando en iros al siguiente, porque estáis animados o por lo que sea. Iros pronto a vuestras casas y no deis lugar a que se os junte la noche con el día y luego el día con la noche y así empalméis hasta el lunes. Que eso no hay por dónde cogerlo, madre mía, que os cogí y yo no sé qué se hacía. Este ha sido mi consejo. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con El Columpio Asesino, que estarán esta noche en la sala Joy Slava de Madrid y el jueves en la sala Tartufo de Vergara, Guipúzcoa. Seldero y en la sala La Lata de Bombillas de Zaragoza y mañana en la sala El 21 de Huesca. Avalina, esta noche en la sala Beat Club de Segovia junto a Pasajero y mañana en la sala Porta Caeli de Valladolid. Maga estarán el jueves en el Teatro Cánovas de Málaga. Holy Water, el miércoles en la sala Zona C de Santiago de Compostela. Electrogloss junto a la inesperada Sol Dual hoy en la sala Costello de Madrid. Dover, hoy en el Loco Club de Valencia y mañana en la sala Four Seasons de Castellón. Niños Mutantes, mañana sábado en la sala Buga Club de Granada. Cube estará en el miércoles en la sala Costello de Madrid. Guadalupe Plata hoy en la 2 de la sala Apolo de Barcelona y mañana en la sala Guagua de Valencia. Carlos Adnes estará el jueves en la sala Sidecar de Barcelona. The Traveling Redburys, es decir, Pau, Mark y Jordi de la Habitación Roja estarán mañana en la sala Costello de Madrid. Cuchillo, mañana en el Loco Club de Valencia. Lagartija Nick recreando su disco Hipnosis con la formación original estarán esta noche en la sala El Sol de Madrid. Sidoní, hoy en formato acústico en el Teatro Cajasol de Sevilla. Y para terminar nuestra agenda, la bien querida que estará esta noche en la sala La Casa del Loco de Zaragoza. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos. Esta semana sorteamos entradas para ver a Pastora. Recuerda corrientescirculares.es. Porque soy igual que tú. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. hoy nos despedimos con Guillermo Galguera, o lo que es lo mismo, Bravo Fischer, que se encuentra preparando bajo el sello Subterfuge su segundo trabajo con Carlos Calderón como técnico y mezclador, y que esta semana ha publicado a través del disco recopilatorio Stereo Party 2013 el cover de Video Games de Lana del Rey, con el que hoy nos despedimos. Video Games, Bravo Fischer, saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.